Enreda tus mañanas con el programa matutino de la Red Nacional de Medios Alternativos. Enredando las mañanas, el programa colectivo de la Red Nacional de Medios Alternativos. De lunes a viernes. A partir de las 10 de la mañana. Hasta las 12 de tu mediodía. Un programa para comenzar el día. En red. Y en red estamos, Luis. Sí, estamos por aquí, por Enredando las Mañanas. Bueno, y en red también nos vamos a Venezuela, si te parece bien. Qué grande, vamos a Venezuela. Vamos a Venezuela, ¿viste? Bueno, los medios, no sé si es necesario decirlo, alternativos, comunitarios, populares, seguimos toda la lucha del pueblo venezolano desde siempre, digamos, ¿no? En particular hemos puesto el ojo, por supuesto, con este brote de violencia que propuso y promovió la derecha más reaccionaria venezolana. Y vamos también atendiendo lo que son las respuestas desde el gobierno y las respuestas desde el pueblo, cuando una, cuando otra. Nosotros estuvimos comunicados el domingo con Gerardo Rojas, que es integrante de Lara TV y de AMCLA, conocido también aquí por todos, porque vimos allí que, incluso por sus propios envíos, que hay un movimiento comunero que se está profundizando y está avanzando a paso firme. Y ya en ese momento nosotros teníamos la información de más de 600 comunas ya consolidadas. Así que bueno, si te parece, escuchamos la entrevista a Gerardo Rojas. Vamos. Gerardo Rojas, buenas tardes, muchas gracias por atendernos. Saludos, compañero, todos los que nos escuchan desde el sur, que es el mismo nuestro. Bien. Gerardo, ¿cómo se va dando ese proceso allí comunal post-Chávez? Es un proceso que no se ha detenido. Yo puedo decir con total firmeza, certeza de que no solamente no se ha detenido, sino que en el marco de la corta presidencia aún del presidente Maduro se ha intensificado, ¿no? Y se ha colocado incluso en el mismo, como responsable de un ministerio, un compañero que reconoce la dinámica popular, que reconoce la importancia del mismo, que viene a trabajar desde la lógica de los movimientos sociales, que tiene una gran capacidad entonces de armar equipo con ese mismo sentido, ¿no? Y se han venido generando algunos hitos importantes para el tema de profundización del trabajo comunal, ¿no? Estamos hablando que ya estamos próximos a 700 comunas certificadas, registradas, o sea, que tienen cualidad jurídica. Eso no quiere decir que no existan mucho más, existen muchísimo más que están en este momento en capacidad de movilización, de organización, ¿no? Es un sujeto que para mí tiene en este momento histórico una potencia enorme, unas capacidades de movilización, de organización, en el marco de, tú decías, el brote de violencia. Pues hay que reconocer y hay que decir que los brotes de violencia, que están minimizados, casi extintos en este momento, se han focalizado en no menos de, no sé, como mucho, 14, 15 municipios del país, ¿no? Esa imagen que se transmite por los medios de información masiva, que el país está en llamas, que todo el tema, está muy focalizado a capitales o municipios con densidad poblacional alta, con presencia importante de clase media alta, ¿no? Y el resto del país sigue normal. Te digo que yo estoy subiendo responsabilidades con el Ministerio de Comunas en el estado Lara, en el estado hasta el occidente de Venezuela, y he tenido el placer de entregar muchos certificados de comunas donde ellos mismos organizan sus actos, sus espacios. Y una de mis preguntas siempre iniciada era que dónde estaban las guayindas en ese territorio, y todo el mundo se reía, se burlaba, que eso se queda, que no existe en esos espacios esas situaciones, ¿no? Son en realidad reducidas en función del mapa nacional, con una gran capacidad de potenciarla gracias a los medios de información y evidentemente a la violencia que ha generado más de 40 muertos como consecuencia de estas mismas acciones, ¿no? Claro. Es grave, evidentemente, ¿no? Es muy grave, evidentemente, lo que ha sucedido. Pero en el resto del territorio sigue la lógica de Poder Popular organizándose en torno a distintas iniciativas, ¿no? Evidentemente también con las consecuencias también del tema económico, del tema fuerte de desabastecimiento en algunos rubros específicos, pero que sigue la gente en ese son. Pues tanto así que podemos decir que hace algo más de un mes hubo una actividad nacional presidencial donde se abarrotó el poliedro de Caracas, un espacio, no sé, donde más de 15.000 comuneros y comuneras estaban abarrotados dentro del espacio. Yo no pude ni siquiera acceder al territorio, muchísimos manos quedamos fuera del espacio. Había personas no solamente en todo el espacio, sino incluso hasta detrás de la tarima había personas en ese acto, ¿no? Donde hubieron incluso anuncios importantes por parte del presidente Nicolás Maduro, que estuvo presente en la actividad. Entre eso, muchas solicitudes de los mismos comuneros, te puedo decir uno, era la realización de unos encuentros sobre el tema productivo comunal, la economía comunal. Ese encuentro se realizó hace un par de semanas aquí en el Estado Lara, en Carobra. Estamos planteando el surgimiento de una nueva economía, pero están en el marco jurídico y administrativo en contra, ¿no? Con un código de comercio de los años 40, con permiso que se solicita con una lógica todavía de en la economía capitalista que vivimos y que no permite administrativamente muchas empresas en proceso de directa avanzar, ¿no? Ajá. Es un espacio de 2 días de trabajo donde se identificaron los nudos críticos, 10 y medio de debate con los comuneros, mediodía presentando esos nudos a viceministros, directores nacionales de instituciones y peleando en meses en función de que se corrigiera los espacios, donde quedaba claramente establecido que era necesario impulso de política de protección a la economía nueva, a la economía socialista del marco de la economía comunal. Y es importante decir que, según la ley, en este caso del sistema económico comunal, es una economía no que camina sola, sino que es una economía que está estrechamente ligada a los espacios de decisión política generados en las comunidades, ¿no? O sea que los planes de desarrollo de las comunas son los que marcan el ritmo de la producción económica de sus empresas, ¿no? Y donde desde la asamblea del Consejo Comunal o el mismo parlamento de la comuna se puede ejercer permanentemente seguimiento, control, contraloría, se puede revocar incluso algunos trabajadores en función de violentar las normas y los principios del tema, se puede reorientar el hecho productivo y evidentemente se distribuye y se decide el excedente, esa generación de recursos se decide no en la empresa sino en el parlamento de la comuna, ¿no? Gerardo, una breve descripción del organigrama, ¿puede ser? Mira, la comuna va generando con los consejos comunales, que es como el espacio primario, los consejos comunales en espacio urbano son por lo menos 300 familias que se articulan en un territorio, mucho menos en espacios rurales, se deciden en la asamblea, en elección secreta y directa, además el ámbito voceros por eje temático. Entonces cada consejo comunal en un espacio donde se determine que va a potenciar una comuna, determina o elige también en elección directa y secreta su parlamentario, su principal y suplente al parlamento de la comuna, que internamente decide un equipo de 3 personas con su suplente, que son el consejo ejecutivo, 2 personas puestas por los consejos comunales y una persona puesta por las organizaciones socioproductivas, dice la ley, ¿no? Pero también es interesante decir que la ley del sistema económico comunal plantea que el tema de la economía comunal es producción, distribución, consumo, pero también saberes y conocimientos. O sea que cualquier organización que contribuya desde el saber, desde el conocimiento o del hecho material de la producción puede organizarse y optar por ser parte del parlamento de la comuna, ¿no? Lo que implica también internamente constituir varias mesas de trabajo entre el sistema, el Consejo de Economía Comunal, el Consejo de Planificación, el Banco de la Comuna. En este momento estamos potenciando lo que significa las instancias de las comunas, de esos espacios, parlamento, cada uno de su gente, ¿no? Correcto. Fue importante, fue un hito importante para nosotros. Fue la primera vez que se convocaban a los productores y productoras de las empresas de propiedad social directa del territorio a nivel nacional y a comunas productivas, porque nosotros no diferenciamos, ¿no? Entonces, lo ideal para nosotros, y la convocatoria fue realizada en esos términos, es que tenía que existir un productor, pero también personas del comité de economía comunal de la comuna, ¿no? Uh-huh. Porque teníamos que permanentemente estar mezclando el tema político con el hecho productivo en el espacio, ¿no? El espacio de decisión política en conjunto con el tema económico fundamental para la constitución real como músculo productivo del autogobierno. ¿Podemos pensar las comunas como espacios de democracia directa? Eso es para nosotros la base de la comuna, ¿no? Es lo que llamó el maestro Bolívar, Simón Rodríguez, la toparquía, ¿no? El gobierno de la comunidad, el gobierno del territorio, ¿no? Y de hecho tiene todas las potestades, incluso de generar monedas propias cada una de las comunas, ¿no? Entonces, tienen, según ley, tienen la posibilidad de generar espacio de como moneda o espacio de intercambio bajo la lógica que se plantee en los territorios, ¿no? Siempre en el marco de los principios generales de solidaridad, de construcción del socialismo a la venezolana, por decirlo de una forma. Y casi una soberanía, de alguna manera, ¿no? ¿Se puede pensar también en espacios donde se pueda hablar de soberanía alimentaria? Mira, aquí hay, evidentemente, no solamente en Venezuela, sino en todo todo el ámbito, hay como dos términos en mesa, ¿no? El término de seguridad alimentaria y el tema de soberanía alimentaria, ¿no? En muchas ocasiones el tema de seguridad alimentaria ha servido de coartada en función de apoyar empresas agroalimentarias, transnacionales, con la excusa última de garantizar el tema, ese tema importante al pueblo. Estamos hablando evidentemente del tema de seguridad alimentaria, ¿no? Nos toca construir un sistema económico comunal, que no es fácil, se nombra fácil, ¿no? Pero incluso pensar en el tema del sistema económico comunal es todo un desafío en este momento, cuando lamentablemente pocos compañeros y compañeras están pensando en el espacio, ¿no? Pero en muchas ocasiones los debates que están dando algunos comuneros superan al mismo debate que están dando muchos intelectuales en cuanto al análisis del tema de los comuneros y los comuneros y la concreción política de esa experiencia, ¿no? Lo que hay que buscar es encontrarlo, sistematizar la experiencia, debatir un poco más con el tema del hecho económico comunal. Porque evidentemente hay unos principios generales, pero la realidad siempre está superando esos principios generales, ¿no? Y están buscándose y ensayándose formas, ¿no? Y ahorita estamos hablando en este momento, y ha sido uno de los aportes que nosotros hemos tratado de hacer desde Lara permanentemente, es que no solamente estamos pensando lo comunal, sino que estamos pensando lo gran comunal de una vez. Para nosotros es un error pensar la comuna sin pensar en las otras comunas, ¿no? Uh-huh. Por eso el tema es la construcción del sistema, ¿no? Cómo empezamos a generar mecanismos de complementariedad económica, de construcción de circuitos productivos, de constitución de espacios de intercambio directo, de generación de la complejidad que implica una economía para poder dar respuesta a las necesidades de una población hoy en día, pues. Y es como el reto en este momento, ¿no? Entonces, donde además hay que decir que por lo menos el 70% de las comunas hasta hoy en día existentes en Venezuela vienen de un espacio rural, ¿no? De producción primaria, agrícola sobre todo, ¿no? Entonces, nuestro reto hoy en día es generar mecanismos para que se fortalezca ese espacio, esa producción, que incremente cada vez más una producción con real propiedad comunal, porque hay mucha producción en esos territorios donde no necesariamente se hace con tierra compartida, sino que son experiencias individuales de algunos comuneros que se asocian en función de la producción, pero que hay que ir profundizando en el tema de la rotación comunal de la tierra o de los factores de producción que se encuentra en esos territorios, ¿no? Claro. Eso implica mejorar el tema de la distribución, generar, como decía, procesamiento, encadenamiento. Uh-huh. Y creo que por ahí va el nivel de debate en este momento en Venezuela, ¿no? Además, en un país donde lamentablemente está asignado por un modelo de producción que implica vivir de la renta petrolera, ¿no? De un excedente no necesariamente producto del esfuerzo del trabajo directo de todos y todas, sino generado en función de la misma lógica del capital en el marco de la producción de los hidrocarburos vinculados en todo caso con la explotación petrolera en Venezuela. Gerardo, un recorte de alguna de las cosas que pasan allí en Venezuela. Muchísimas gracias. A la orden, hermanito. Saludos, abrazos a todos y pendiente aquí desde Venezuela, siempre siguiendo también sus esfuerzos allá al sur.